El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Hola, hola gente, bienvenidos. Hoy 24 de... ¿cuánto, mi querido Anthony? Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. ¿De cuánto? Hoy estamos 24 de marzo del 2015. Siendo las 8 y 2 minutos de la noche. Hoy día martes, como siempre, el Papayal Musical aquí. Con mucho gusto de tenerles aquí a nuestro lado a toda esa gente. Vaya, Anthony. Amigos, amigas. Pero sí. Vean, se me puso nervioso. Pues, ¿por qué, vean? Perdón. Es que no sabía qué fecha estábamos. Ah, no, pero ya estoy diciendo ya 24 de marzo. 24 ya. De marzo del 2015. Pero así que, gente, en un programa más del Papayal Musical. Sí, gente, con mucho calor aquí, aunque por allá afuera está haciendo un frío tenaz. Sobre todo en el sur, se cae el cielo. Se cae el cielo ya. También en el sector del valle está que se cae el cielo, así que, gente, estése bien abrigadita y escuchando el Papayal Musical. Empezamos aquí, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, en compañía de ustedes y con mi compañero de ya sueldo. ¿Cómo estamos ahora? Ahora con Anthony Betancourt, muy bien. Sí, porque vea... mis amigos brillan por su ausencia. Así veo, ya no están acostumbrando queridos amigos. Ya otra vez. Pero bueno, como ahora tenemos un día muy frío, queremos calentarlos con bastante ánimo, bastante música. Y vamos a empezar, bueno, con primeros saludos, ¿no? Un gran saludo para Giselle Solís, que nos escucha desde aquí, chita nomás, desde la 12 de octubre, ¿verdad? Sí, por ahí, es verdad. Por la 12 de octubre, ¿qué vive por ahí o está estudiando? Vive por ahí, media niñades. Ah, caramba. Ajá. Un saludo muy especial para Giselle. Un gran saludo para Majito Carmona, que nos acompañó, bueno, que le acompañó al Club Chacarita, que salió de madrina, vea usted. ¿Y en qué puesto quedó? Disculpe la pregunta. O hizo un buen papel. No, lo importante es jugar. Ah, hizo un buen papel. Lo importante es hacer deporte, vea, mi querido Anthony. Pero gracias por el acolito, Majito, un saludo muy especial y muchas gracias por todo. Un gran saludo también para Polet Mosquera, para Michelle Oña, que también le acompañaron al equipo Chacarita. Bueno, es también equipo nuestro, ¿no? Siempre acompaña. Sí, gracias por acolitarnos ese día. Ahí estuvo también representación el Papayal Musical, vea. Chévere, estuvimos ahí atentos a todo. Y un gran saludo para todas esas personas que están jugando en las ligas independientes metropolitanas de aquí de Quito. O sea, el campeón de campeones. Eso es. Así que, gente, empezamos ahí con buena música, con buena vibra, y vamos con algo de que nos han pedido de toda esta semana en la página del Papayal. No, pero vea, antes de todo eso, ¿dónde nos pueden escuchar, mi querido Anthony? En los 940 de amplitud modulada o AM o en www.casadelacultura.gov.es. Dele clic en la radio, ahí estamos en vivo. Ahí nos escuchan, chévere. Bueno, estamos en vivo, como dice Anthony, nos pueden llamar al 2229-66 y también nos pueden escribir al Facebook y Twitter como El Papayal Musical. Bandas nuevas, gente nueva o chicas nuevas que se quieran venir acá a promocionar como la voz femenina del Papayal, escríbanos nomás ahí El Papayal Musical en el Facebook. Están cordialmente invitados. Así que, gente, ahora sí empezamos con algo ecuatoriano, algo de las décadas de los 90, puede ser, y vamos con algo de Cacería de Lagartos. Esto es Comadre Rosa. Esta mañana en el camal, ¿por qué no hiciste de comerciar con los porotos y el maíz? Taita marido, pachupas, ya mis guaguas quiso pegar. De las tiras me paré, y un juguete me gané. Tiene 5 guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la Marín y a la Alameda se saben huir. Y si los agarras robando en Amazonas, les mete una pista que le hace ver bolas. Juan Ramudo si vuelve a robar, donde lo chapa te demanda. Leer, ni tampoco escribir, pero cocina papas con librillo, que quisiera hacerme su marido. Y cuando el segundo le vuelva a pegar, a la Rosita me voy a robar, y sobre la estera le diré que por fin sea mi mujer. ¡Sí! La lleve para mi pieza con los guaguas y la espera. Haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba. Y es mi madre rota, cocina como una diosa. Y espero que algún día me haga la comida. Y es mi madre rota, y es mi madre rota, y es mi madre rota. Estás escuchando El Papayal Musical, El Papayal Musical, El Papayal Musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966 Buenas tardes, señoras y señoritas. Y venimos, aquí gente. Bueno, esa no es mi voz, ¿no? Ni la del Henry, así que no se confundan, ¿no? Vea, Henry. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Vea, Henry, ¿eh? Sabe. Henry, mira. Qué música impresionante, temible y verdadera. Ahí está, Henry. Ya escucharon, vea. Un saludo a mi querido amigo Henry, que... Pues vea, ñañito, póngase pila ya nuestro gran querido jefe productor Felipe Chuquitarco. O sea, que ya es profesor, vea. Ah, ya está dando clases. No, no, o sea. Ya es un licenciado. Ya es un licenciado. Sí. Disculpe. Pero ahora se le puede decir provecho. Acá un gran saludo a los panas. Y no se olvide, gente, de llamarnos al 22-2966, que estamos en vivo, a sugerir o a pedirnos alguna canción que por ahí. Como estamos tan congestionados, intenten nomás los. Sí, no, sí, estaba full ahí las llamadas. Sí, ahorita ya de Andinatel nos llamaron. Sí, a decir que tenemos como 200,000 aceptaciones. Que nos están llamando a cada rato. Imagínese, mi querido Anthony. Así se ve. Y se escucha. Ahí se me goza. Hasta producción se ve. Se me goza aquí. Y bueno, vea, mi querido Anthony, hablemos un poco del clima de hoy de Quito. Vea, justo ahora estamos conversando. Hoy yo salí con sol. Yo si le salí cuento, con vea, sol, 9:30 de la mañana salí de mi casa. Yo estoy con Bermuda, vea. Horrendo solazo. Después San Pedrito se rayó. Y ahí nos botó el aguacero. Pero estábamos hablando de un tema ahí medio curioso de, sí. No sé, es que ha visto de esa película A Sus Espaldas. A Tus Espaldas. A Tus Espaldas, vea, que ¿por qué llueve más al sur del Quito y no en el norte? Según una... No, es... A ver, vea. ¿Cómo venga, era producción? Venga. ¿Quién contando? Había mandado a hacer los estudios. Simón, estaban contando que han mandado a hacer estudios, que sí, había una maldición. En la época aborigen. Simón, venga, cuéntenos eso. ¿Por qué no estaba haciendo leer un chance usted? Cuéntenos, vea, mi querida producción. Ahí con Daniel Chipuxi estamos a... Buenas noches. A ver, cuéntenos, vea, mi querido Daniel. ¿Cómo era eso de quién mandó a hacer el estudio, que por qué llueve más del sur? A ver, cuéntenos, a ver, su versión. La versión cuenta de que Atahualpa, pues, Atahualpa. Antes de que vengan los españoles. ¿Ya? Él ya vino acá, él venció pues a los quitucaras ya. Y conquistó todos esos territorios de aquí. Ya mandaba a hacer los estudios, claro, ¿no ve? Él ya hizo los con estudios. Con el chat. Y del Panecillo para el norte es la ciudad del Manga. ¿Ya? Y del sur, o sea, todo del Panecillo. Que es ahora el sur, ¿verdad? Del Panecillo para el sur es todo el sector agrícola porque ahí llueve hasta por si acaso. ¿En serio? Claro. Churos, pero no usted me estaba contando de una maldición de la no Virgen. No tiene nada que ver eso de que la Virgen le dio las espaldas. Ah, ¿en serio? Era. No tiene nada que ver. Eso. En Came nomás era. Es ¿no parte cierto? De una película nomás. Ah, caramba. La gente que vea la película. Que se vean la película porque es chistosa. Ah, ¿chistosa es? Sí, a mí se me gusta. A usted, vea, entonces, si es que a usted le gusta a mí. Vivo en el norte. Vea nomás. Yo pensé que era alguna reseña que porque la Virgen le da las espaldas a los sureños. No sé, vea, les cae las alas, sí, no sé, ¿no? Yo también pensaba eso. Nos pero da la, el frente que, acá. Que con los chasquis mandó a hacer los estudios los necesarios. Y aquí para allá te mojas, bien, aquí sembramos. De aquí para allá estás bien. ¿Estás sequito? No, acá hay que vivir. Dice, ¿no? Allá es el galpón. El galpón. Vea, no sea así, vea. Después nos van a llamar a insultar que somos cholas. Vea, que somos nomás racistas. Dele, vea, mi querido Anthony. Bueno, ahorita nos acaban de escribir al Facebook a pedirnos unas par canciones más. Ya tiene por ahí mi producción. Ya, ¿con cuál nos vamos ahorita? ¿De Rocola Bacalao? ¿Con cuál? Vamos con Mamá se fue al mercado de Rocola y por ahí una sorpresa también. Ya venimos, gente. Mamá se fue al mercado para comprarse un pato, tostalina trayéndome una guambita de embate. Ay, qué linda guambra, tan fina y elegante, con ojos lindos negros y un buen par por adelante. We'll be right back. escuchando el papayal musical. El papayal musical. El papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Con esta buena vibra que empezamos uno de los tercer bloques, ¿no? Sí, el tercer bloque del papayal musical, un poquito activados, pero bueno. Ajá, pero también con un poquito de frío este día martes, qué bestia, qué desilusión que daba este día, vea, mucho frío. Usted no se mojó tanto, vea, mi querido Antonio. Sí, hasta las medias, me tocó regresarme a la casa también. ¿En serio? ¿Usted de la producción se mojó? No, solo los labios. Es que debe haber estado con sed o con hambre, ¿no? Vea, mi querido producción. Dele, vea, mi Antonio, ¿dónde nos pueden llamar? A pedir 2220-966, nos pueden escribir a la página del Facebook como El Papayal Musical o al papayalmusical@gmail.com. Estamos en vivo, siendo las 8:24 de la noche. Esa es, así gente, que póngase pilas. Igual hay un gran saludo para toda la gente que nos está escuchando en los buses, en los Transalfa, en los Translatinos, en los Transcoloncamal. ¿En cuál los más? Que van a Carapungo por vea nuestro nomás. Amigo Felipe. Eso es. Ay, mi querido Felipe es medio busetero, haya de estar escuchando el papayal musical en los taxi ruta del señor Henry Milo. Eso es, así. Un gran saludo para todos mis padres. Dueño, dice que no. Dueño, ah, no, sí, dijo que era dueño de un montón de buses, dijo. Pero que no le da la plata, pues come mucho. Ah. Así es, vea, mi querido. Come mucho. ¿En serio? Vea nomás, mi querido Anthony, así que seguimos aquí en el Papayal Musical en compañía de usted, vea, mi querido amigo. Estamos complaciendo todas las canciones que nos han pedido alrededor de estos tres programas, porque el otro programa viene una sorpresa, estén atentos. ¿Y con qué nos vamos, producción? ¿Qué nos pidieron esta canción? Vea. Vamos con algo de Sudacaya. Sudacaya y algo de Red Hot. Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas

Regresamos, gente, vea, después de estas dos canciones magníficas que nos acaba de poner producción. Y vea, ya nos han llegado dos invitados. Bueno, uno ya nos tiene. Sí, y ella ya sabe cuál es el mejor día de la semana. Así que, claro, en portugués, en español, en inglés. Vea nomás, ¿de qué horas a qué horas, vea, mi querida? Das 8 a 9. Vea nomás, yo ¿y qué pueden hacer pasado las 9? Ahí lo que quieras. ¿Qué, pero de un ejemplo, de un ejemplo. No sé, puede ir al cine, ir a un restaurante, no sé, algún lugar. Vea nomás, pero ahora nos ha venido a invitar con alguien, vea, presente al amigo. Álvaro es mi amigo de la comunidad de estudiantes cristianos. Vea nomás, pero preséntese, Álvaro. Buenas noches a todos los radioescuchas, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Para que vean nomás. Sí, esperamos ahí que sea un momento agradable. Bueno, chévere. Eso es. Saludos nomás a todos. Cuéntenos, ¿qué hace usted por la vida ahí? Ya, yo soy laboratorista, estudio en la Universidad Central. Vean nomás. Sí, estamos ahí también con el Ministerio de la CESE. Está medio rojo, vea. Que es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Ah, vean nomás. ¿Qué fomentan ustedes con la CESE? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué buscan? El objetivo principal de MIU es tratar de que todos los chicos se concienticen y haya una ética a nivel profesional. Entonces tratar de llegar a la concientización de los jóvenes, más que nada, que están formando. Ya en el campo profesional tratar de que esa ética se mantenga, porque son personas con las que trabajamos, son vidas humanas. Entonces vamos hacia ese objetivo. Ese es su meta. Sí. Sí, recién estuvimos promocionando el campamento, el campamento al que campamento iban a asistir todos los de la CESE. Sí, sí, sí, la tiempo. Fue. No estuvo aquí. No, ah, no estuvo. Ah, aquí. No participó. Pude, pero por un examen, pero bueno, fue para bien, creo, sí. Sí, ya, hubo mucha convocada. Ya no va a haber más campamentos, más eventos. Tipo de eventos. Sí, sí, vamos a hacer un, estamos en un experimento Marcos, que Niv, que es la directora, va a contarles un poco. Ah, vea, cuéntenos en español, pero no sé. En español, no, portuñol, ya. Portuñol. Es que el experimento Marcos es un proyecto de teatro que ¿ya? trabaja con un libro de la Biblia, que es el libro de Marcos. Entonces, es algo contemporáneo, no necesitamos de ropas especiales, no necesitamos de escenario, pero hablando e interpretando conseguimos pasar el libro entero de Marcos en 90 minutos. Ah, bien, nomás. Bien, ¿y dónde se van a presentar? ¿Cuál es su proyecto? Entonces, en ese viernes vamos a estar presentando en el baile de los chillos, pero en las próximas semanas en las universidades. Entonces, de ahí puedo hablar mejor. Ah, bien, nomás. ¿Y la gente dónde les puede? ¿Dónde les puede contactar o buscar más información? A ver, busque hasta eso. Mi querido Antonio, ¿dónde nos pueden llamar? Nos pueden llamar al 2220966. ¿Y dónde nos escucha la gente? En los 940 de amplitud modulada o AM. O si no, en www.casadelacultura.gov.es. ¿Aló? A ver, a este número pueden llamar, ¿no es cierto? A ver, pueden llamar al 0939-7413-03. Vea, casi le confundo el 0 con el 8. Repito, 0939-7413-03. ¿Ahí con quién se comunican? Con Nivia. ¿Con Nivia? ¿Quién es Nivia? Soy yo. Mi persona, claro. En serio, vea, Nivia, ahí tiene que estar más desenvuelta. Sí, claro. Entonces, y bueno, producción. Producción. Ya se me fue producción, vea. Producción. Vamos ahora con qué música. ¿Qué música le gusta a Nivia? Ah, yo envié para el Facebook de aquí una música para homenajear a Gustavo, que ahora está viviendo en Guayaquil. Hable serio, ya verá, después sí, de esta rondita de música, de canciones, nos vamos con su pedido, ¿ya? Okay. Ya, sí. Chévere, nos vamos con algo de Alma Rasta, ¿es verdad? Y algo de Bob Marley, estamos en el Papayal Musical. Stand up for you. game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna do? Stand up. Regresamos con llave. Regresamos aquí en el papayal. Es musical. Que está que me levanta la mano, el dedo, y no sé con cuál entrar. No, es que está bailando, vea. Está bailando. Es que como a un panita que le saben decir que es tan indio que cuando baila llueve. Por favor, pana. David, ya no bailes, por el amor de Dios. Claro. Te voy a robar ese un beso. Vive a tus espaldas, mira. Entonces, claro, si él vive ahí nomás en los conjuntos de Casales San Pedro de Luluncoto, le da un ala. Claro, entonces, ¿no? Vive a tus espaldas, mira. Entonces, si la otra vez una chica dice, ¿cómo era que le dice? Le voy a robar un beso con esa cara, róbame el celular, le dice. Ya no creo, pues, mi pana. Pero un gran saludo a mi querido David. Y bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical con nuestro invitado, con Edwin, ¿es? Álvaro. Álvaro Río. ¿De dónde se me salió Edwin? Vea, cuéntenos un poco más de lo que hace, lo que no hace habitualmente. Ahí le vamos a sacar el vida, pasión y muerte ahora. Ya, nada, me gusta también el cine. Sí, igual asistir acá a la Casa de la Cultura. Ya. Buena cinemateca. Pues igual invitarles ahí. Chévere, ¿qué ahora vio alguna película? Sí, hoy dieron, creo que la de arzobispo Monseñor Romero. ¿Serio? ¿Qué tal? Buena estuvo la historia de él también. Siempre he visto un graffiti que hay por el hospital de Lies. Hay un graffiti de él. ¿En serio? Ajá. No me he fijado. Entonces hoy dieron la vida de él. Interesante todo lo que ha hecho. Bueno, ¿qué ha hecho por la comunidad? ¿Qué chupó la vida? ¿Qué chupó la vida de COVID? Luchaba por El Salvador, pues luchó por la justicia y la paz y... En una que estaba dando misa, ahí le mataron, le dieron un balazo. No creo, vea. Claro, ¿aquí mismo? Como... No, en El Salvador. ¿En El Salvador? Sí, es de El Salvador. ¿Qué está escuchando? Los salvatruchas. Sí, la que está dura la cosa. Hoy vino también, estaban los de la embajada ahí de Salvador. ¿En serio? Sí, hablaron un poco, que estaba... El país está fuerte ahí. Estudiando bien, vea. Se está manejando bien para su organización. Dele. Vea, venga, locutar, vea. Nidia. Nidia de Marcelo, Nidia. De Brasil. Venga a decir cuál es el mejor día de la semana. Pero siéntese a Márquez, usted, a Nivea, cualquier cosa ahí. Cuéntenos. ¿Usted ya vio la película que estaba viendo acá el joven? No. ¿Película? Arzobispo. El arzobispo de Monseñor. No conozco. Bueno, ¿a usted qué música le gusta, vea, mi querida Nivea? Aparte de ahí, de la... Aparte de eso. De samba, que no, no soy tan fan. ¿Qué le gusta? Cuéntenos. Me gusta un poco de hardcore de Brasil. ¿Ya? Sepultura. Claro. No, es que Sepultura no es hardcore, no, pero es interesante también. Ratos de Porão, vea. Sí, Ratos de Porão es punk y rock. ¿Punk y rock? Bueno, rock. Nos está... Nos está dando clases. En portuñol, pero bueno. En portuñol, sí, pero da para comprender. Ah, sí, se le entiende aquí a la joven. Y ya por ahí puso su musiquita que... Ah, sí, esa música es un reggae. ¿Ya? ¿Reggae, ya? Pero, ¿por qué le gusta? ¿Por qué le gusta el reggae? ¿Y por qué le gusta en especial esa canción? No, es que no me gusta el reggae, pero... Ah, entonces... es que esa música Gustavo vivía cantando. Ah. Entonces, como Gustavo se fue, quiero hacer un homenaje para Gustavo. Creo, ¿no? ¿Ah? No, nada. No, es un amigo. Ah, bueno, eso es lo bueno, porque su novio está allí en Brasil, ¿no es cierto? Y lo está esperando. Claro. Vean, ¿no? Promoción de la canción, vea, mi querida Nivea, ¿y para quién va dedicada? Para Gustavo, ya, que está en Guayaquil. ¿Y cómo se llama la canción, el grupo? Se llama, es de Nachi Hoots, Sorri, Sorrei. Vea nomás, así que vamos ahí, vea, querida producción, y estamos en el Papayal. Estamos complaciendo todo lo de la semana. Y por eso olhar o universo en torno de você.

No, me gusta bastante Quito. ¿Sí? Sí, me gusta bastante. ¿Qué desea? Porque en São Paulo no tenemos montañas. Todo plano. Es prácticamente. Tenemos cerros, pero no es como aquí. Chuta, ¿conoce Guayaquil? Conozco. Sí. ¿Así más o menos parecido? Sí, creo. No, sí, bonito, sí, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, da para... Para lo mismo, pero... Sí, casi. Sí, que... tanto atrás. Claro. Mira, ¿qué? Ese me Anthony está soltero. Ándale un ojito, sí. No, bueno. Bueno, pues, mi querida Nidia. Y bueno, para ya despedirnos, vamos con dos últimas canciones, vea, mi querida producción. ¿Con qué nos vamos? Infórmenos. Ya nos va a decir así, hasta eso, mi querido Anthony, vea en Alactoc. En Alactoc, saludos. Saludo muy especial para Sofi Mosquera, que nos describió a la página del Papayal. ¿En serio? Sí. ¿Qué nos puso, vea? Que tenemos una linda voz. ¡Ay! ¡Ay! Está como la Sol que nos sí, decía que... Montones, de... así como naranjas en el mercado. Sí, admiradoras, no creo yo. Con esta voz, pero con esta pinta, si nos conociera. Así ve. ¿Qué más? ¿Qué más? Para... Ah, un gran saludo para Sofi. ¿Cómo se llamaba su amiga? La... Sofi. Sofi So. Eso, Sofi So. Ah, no. Para Sofía Jerez, que nos escucha desde la Magdalena. Un gran saludo, mi querida Sofi. Vecina suya, más sí, conocida verdad. Como la Hellboy, que una vez estuvo aquí acolitándonos. Un gran saludo también para. Para Gabriel Álava, que también estuvo aquí también ayudándonos una vez. No ayudándonos, ¿no? Se ganó el premio de venir aquí a locutar. Por estar participando en el Facebook. No, es bueno. Y ahora desde Sao Paulo nos vas a escuchar. Sí. Todos los martes. Sí. Envío siempre para mis amigas hablando. No sé si están escuchando, pero espero que sí. Sí, sí, nos van a estar escuchando. Más claro. saludos. Más saludos. Entonces, saludo para mis amigas de São Paulo. Ay, pero diga los nombres. Pues, ¿nombres? Claro. A ver. Polícia. Ay, la Fabi, la Camila, la Jekeli, también. Ay, los chicos de Ecuador que están en Brasil, que se llaman Ruth y Lisandro también. Lisandro. Ajá. Vean, ¿no? Lisandro, o Lisandro. Lisandro. Lisandro. Ah, vean nomás. Aquí estamos, vea, con todo nomás. Mande sus saludos también, vea, Anthony. No, ya tuve que. Ya le mandé saludos a la persona que nos escribió. Ah, pero también hay un montón que nos han escrito. Vea, veo un montón de. Ay, ¿sabe a quién nos olvidamos? ¿A quién? A nuestros auspiciantes, que por ellos salimos. Ah, de a Víveres Cati. Todo para su hogar. Víveres Cati. Ahí en el obrero Víveres. Independiente no, de no, Tabaco. Es Balcón del Valle. O Balcón del Valle. De Tabacos hasta. Trapeadores vende la muchacha. Yo pensé que iba a salir con alguna desigualdad. Iba a salir, pero no hay como decirlo en vivo. De ley. Así que vea, mi querida producción, ahora sí, ¿con qué vamos? A ver, vamos ahí, a ver. ¿Con qué? Vamos con algo de Sal y Mileto. Thank you. después de matar, las mujeres siempre miran a las estrellas. Entonces seguimos aquí en el Papayel Musical. Empezamos, bueno, la recta final, ¿no? Ya para las despedidas. Un gran abrazo para Nidia, que nos vino a acompañar la última media hora. Sí, que Nidia dice que muy pronto estará, por eso Pablo dice. Simón, pero ya mismo se va a quedar aquí, viendo que estamos... Estamos está, más chéveres, ya está un chévere. Poquito complicada no, la cosa. Pero está más peor. Está menos peor que aquí. Ajá. Sí. Así que una... Despídase, mi querida Nidia, de los papayales aquí que nos han escuchado esta noche. Un abrazo para todos. En portugués. Igual, ¿no? Igual. Mi panita Álvaro, también aquí un gran abrazo por acompañarnos. Ya, muchas gracias por todos. Ahí saludos a todos los que nos escuchan. Y Esteban, igual, gracias por todo. Ya sabe, gente que ha tenido ver una banda. Sí, que se viene. Esa es la gran sorpresa para la próxima semana. Oh, Don Milton Lar. No, ahí vemos, ya. Es caro sello, sí. Es caro sello. Mi querido pan Álvaro está aquí invitado cada vez que quiera. Muchas y gracias. Y vea, mi querido Anthony, ha sido un gusto estar esta noche con usted al lado suyo. Igualmente, muchachos, tápese bien porque está haciendo mucho frío a tus espaldas. Eso es. Porque ya debe seguir lloviendo. Allá. Está templadito. Aquí está templadito. Así que, gente, no nos odiarán por eso. Es una bromita nomás, muchachos. Una buena semana. Nos vemos, papayales, y nos vemos la otra semana. ¡Chao, gente! Promocionales y